cuerda y lagartija del demonio. Mirida y lagartija del demonio. Lagarto y lagartija, mi vida, son animales. Se asoman y se esconden allá abajo los tapiales. Se asoman y se esconden allá abajo los tapiales. Por los tapiales y mi vida.